Tengo el corazón de duelo, se murió tu amor. Tengo el corazón solo y herido. Hoy quiero tomar, hoy yo quiero orar, con una cerveza esta pena. Esta pena, hoy quiero tomar, hoy yo quiero orar, con una cerveza, esta pena. ¿Por qué se fue? ¿Por qué partió? Dejando triste mi corazón. Si decides regresar, ella fue el amor de mi vida. Traigan más cerveza y quiero calmarme.